sientes de hierro, pareces inmortal. Por eso debe ser que salgo a matarla. Con ella he andado más que con ninguna, y conmigo su corriente se hizo cuna. Andaré contigo hasta que tú me permitas conocer a ese ser. Cómo te extraño, soledad, cómo me dueles, te odio y te amo al mismo tiempo. Me convierto en un ángel de la ciudad. ¿Y a dónde irá la mujer que me hará placarte? Es tan grande el vacío que tú me das, que se convierte en un andaré contigo hasta que tú me permitas conocer a ese ser divino en su avanzar. ¿Cómo te extraño, soledad? ¿Cómo te odio y te amo al